Bueno, amigos, vamos con nuestra siguiente entrevista. El próximo 24 de marzo en Ecuador se llevará a cabo las elecciones seccionales para prefectos, alcaldes, concejales municipales y vocales principales de juntas parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A partir de hoy, en nuestro espacio, damos inicio a las entrevistas a los 18 candidatos a la alcaldía a la ciudad de Quito para conocer acerca de sus propuestas en el ámbito cultural, un tema poco debatido en los últimos días. Pablo Dávalos es nuestro primer invitado. Él fue viceministro de Economía del Ecuador, también ha sido asesor de la CONAE, también de organizaciones, miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también profesor universitario. En esta ocasión, el economista Pablo Dávalos participa en las elecciones por el partido Pachacuti en la lista número 8. 18, perdón. Gracias por la corrección, y es importante hablar sobre qué es lo que piensa el partido hacer en el caso de ser favorecidos con el voto popular en el ámbito de la cultura. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es importante decir que tenemos varias propuestas, que esta propuesta para la alcaldía ha sido generada por varios sectores sociales, entre ellos jóvenes y también gestores culturales. He tratado de, en medio del fárrago, si tú quieres, de la campaña, de ir posicionando temas culturales. El tema cultural es un eje central en la propuesta que estamos haciendo, y uno de los aspectos, una de las agendas que he tratado de posicionar en este periodo es el Quito Nocturno, como parte de una agenda mucho más amplia de políticas culturales, porque estamos preocupados del cemento, estamos preocupados de la seguridad, estamos preocupados del trabajo, pero hay dos temas que de pronto no les prestamos mucha atención y son fundamentales: el tema social y el tema cultural. Y Quito es una ciudad cultural, Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Es cierto que no han existido políticas culturales en los últimos años, pero también es cierto que Quito necesita desarrollar políticas culturales. Por eso nosotros tenemos como eje, un eje fundamental en nuestro programa de trabajo que hemos presentado a la ciudad de Quito, el desarrollo de políticas culturales. ¿Qué contempla Quito Nocturno? Quito Nocturno contempla una serie de políticas que incentiven la vida en la noche en la ciudad. Contempla la realización de obras públicas también, contempla ejes transversales como movilidad, iluminación, seguridad, etcétera. La idea, por ejemplo, es la iluminación de las iglesias, la idea es la iluminación de los bulevares en el centro histórico, un sistema de bulevares para que la gente camine en la noche, para que tengamos restaurantes, cafeterías, etcétera, y que haya mayor y mejor movimiento en la noche, que la gente se sienta segura de caminar en la noche. La idea es que los mercados, por ejemplo, abran en la noche, de pronto 2 o 3 días a la semana, que se prolongue el horario de atención para dar mayor dinamismo, realizar eventos culturales en la noche. Estábamos pensando dentro de la obra pública, por ejemplo, un funicular que suba al panecillo y cambiar totalmente la parte de arriba del panecillo para establecer una especie de un gran bulevar ahí arriba, ¿no? Que tenga mucha iluminación, que tenga un diseño completamente diferente, que sea muy acogedor, donde se puedan realizar varios eventos, cafeterías, restaurantes, etcétera, o sea, sí, y que sea un mirador para la ciudad en la noche, ¿no? Quito Nocturno sería hacer de la noche de las ciudades del espacio habitable. Generalmente hoy, si vamos en la noche, no hay mayor cosa más que si fuera un fin de semana, pero sería que la gente esté activa en las noches. La gente esté activa en las noches. Por ejemplo, la calle García Moreno, que tiene veredas bastante amplias, ahí podrían funcionar cafeterías, se podría pensar en una zona de alta, si tú quieres, circulación de personas, una zona también donde exista movimiento cultural, se podrían generar proyectos, y para el efecto, por ejemplo, tenemos una línea de financiamiento para proyectos culturales dentro del proyecto del Banco de la Ciudad. El Banco de la Ciudad es otra de las ideas que estamos proponiendo, y una de las líneas de financiamiento del Banco de la Ciudad son los proyectos culturales para generar servicios culturales, industrias de servicios culturales en la ciudad de Quito. ¿Subvencionar la actividad cultural a través de esta propuesta del Banco de la Ciudad? La idea es abrir créditos para la industria de servicios culturales, de una parte. Créditos que sirven para la producción bibliográfica, créditos para la producción artística, para la producción de eventos, etcétera, desde la línea del Banco de la Ciudad. Y desde la línea de la Dirección de Cultura, establecer una política de apoyo a los gestores culturales. Por ejemplo, estamos pensando en todo lo que significa el Boulevard de la Avenida Patria, extender el Boulevard de la Patria hasta las 6 de diciembre en el Ejido, dotarle de iluminación, dotarle de cobertura, cambiar las veredas para hacerles amigables y hacer un bulevar de artistas plásticos, por ejemplo. Ahora, que no estén solo el fin de semana, que estén toda la semana y las noches. Quito Nocturno también se extiende hasta ahí. Esa sería la idea, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema del manejo del espacio público con los artistas? Este año hubo la especie de carnetización para los artistas que van a presentar sus obras en espacios públicos, y hubo una polémica ahí porque querían, no querían, era un tira y un afloja. ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre el espacio público y el arte? El espacio público, sobre todo en el centro, de sectores con alta densidad de personas, es un espacio ideal, creo yo, para la gestión artística. En ese sentido, el municipio podría ser parte fundamental para motivar la creación y la recreación artística. No necesitamos carnetizar, creo yo, pero sí necesitamos apoyar a los artistas, sobre todo a nivel financiero, artistas plásticos, músicos, etcétera. Danza, poesía, teatro. Entonces, la idea es establecer políticas de apoyo, no repetir a los contratistas que hacen este tipo de eventos culturales, por ejemplo, sino tratar de diversificar la cartera de eventos, no caer tampoco en una eventitis, si tú quieres, sino desarrollar políticas que le permitan a la ciudad ejercer una dimensión estética. Por ejemplo, la cuestión de los grafitis, podríamos motivar que se hagan grafitis artísticos, ¿no? Y reconocer además ese trabajo. Nosotros somos partidarios de desarrollar la Agenda 21 de Cultura. También hemos construido nuestra propuesta de trabajo con lo establecido en cuestiones culturales desde Hábitat 3, como un sentido de pertenencia, como un sentido de identidad de las ciudades. Las ciudades son centros que producen al mismo tiempo que el espacio produce en la cultura. En ese sentido, el municipio es un actor importante, es un actor fundamental para motivar, para consolidar, para proteger, para cuidar a los artistas, ¿no? Necesitamos desde la Dirección de Cultura del municipio establecer una política de protección, una política de cuidado, una política de estímulo a todo tipo de artistas. Por ejemplo, la compra de arte plástico, ¿no?, de los artistas plásticos, la compra de obra, el establecimiento de nuevos museos. Estamos pensando, y ese es un proyecto, que son los denominados museos del siglo XXI, ¿no?, o centros históricos del siglo XXI, ¿no? Economista, ¿qué concepto tiene usted o qué idea le manejaría sobre el tema del trabajo artístico? Porque por un lado usted señala que el Banco de la Ciudad podría financiar los proyectos artísticos y a su vez, como son financiados por la misma ciudad, entregarlos a la ciudadanía. Hay muchos artistas que consideran que esto lo que termina ocasionando es que se instaure en la mentalidad del público la gratuidad, al punto de que luego llenan las obras que son presentadas por el municipio, pero cuando el artista de forma independiente hace su obra, no va mucha gente y están esperando las obras gratuitas. ¿Qué concepto tienes? No es tanto la obra gratuita. Yo pienso que hay una estrategia a través de la industria de los servicios culturales, porque no solamente es la obra plástica, es la danza, es la música, es la poesía, es la literatura, es la lectura también, y el municipio debe incentivar eso, debe incentivar la lectura, debe incentivar, si tú quieres, una dimensión estética en la vida de los ciudadanos que estamos aquí en Quito, ¿no? En ese sentido, no se trata tanto de la gratuidad, sino de la creación de espacios y de la creación de políticas. Si vamos a hacer, por ejemplo, un bulevar en la Avenida Patria para los artistas plásticos, no estamos dándoles ni comprando su obra, estamos dándoles condiciones para que la gente disfrute de lo que significa la producción estética en la dimensión plástica, por ejemplo. Si le damos a ese bulevar de todas las condiciones de iluminación, en cobertura, si tú quieres, si cambiamos las veredas para que sean, si tú quieres, amigables y coherentes con la producción que hacen en ese momento los artistas plásticos, ¿no? Si dejamos y evitamos que se parqueen ahí de tal manera que sea un espectáculo, y además motivamos para que estén toda la semana y forman parte de los proyectos de Quito Nocturno. No estamos generando gratuidad, estamos generando condiciones, si tú quieres. Si hacemos lo mismo, qué sé yo, en el bulevar donde antes era el antiguo aeropuerto, ¿no?, que se está construyendo, hacemos otro bulevar artístico ahí. Entonces, no se trata tanto de propiciar, si tú quieres, la gratuidad, sino de generar las condiciones para que los artistas puedan tener acceso a vender su obra, pues puedan a posicionar su obra, a exponer su obra, ¿no? Pero eso no quita que el municipio también financie, por ejemplo, la realización, qué sé yo, de bienales, por ejemplo, de arte, de encuentros de arte, de concursos de literatura, de poesía, etc. Estos grandes eventos, por ejemplo, el BAC, el Verano de Artes Quito, las Quitonías y las Fiestas de la Luz, ¿usted consideraría esos son hechos por el municipio que deberían continuar? Deberían continuar y deberían extenderse. Lo que pasa es que Quito no tiene espacios culturales. Necesitamos recuperar la ciudad. Mira, cuando tenemos feriados, la gente trata de salir de la ciudad. Es decir, la gente no se queda en la ciudad, la gente no se reconoce en la ciudad porque no hay una dimensión estética a pesar de lo bonita que es la ciudad. Entonces, no hemos tenido políticas culturales que atraigan a la ciudad porque no hemos generado esos eventos, ¿no? El evento de las luces es un evento que motivó, si tú quieres, una gran circulación de personas. Se calculan que más de 2 millones de personas estuvieron en esos eventos, ¿no? ¿Por qué no replicamos esos eventos? ¿Por qué no los hacemos más seguido esos eventos? ¿Por qué no generamos una política que enamore a la gente en la ciudad y que en los feriados la gente venga a Quito, ¿no? ¿Qué sé yo? Tenemos los feriados de Semana Santa, por ejemplo, tenemos un montón de iglesias. Teníamos el Festival de Música Sacra, pero podemos hacer muchas cosas más. Tenemos el carnaval también, podemos generar eventos que nos ayuden a hacer que el carnaval sea una especie de imán del turismo para que la gente venga a Quito en los feriados, para que la gente vuelva a enamorarse. Viene un feriado y ¿qué es lo que haces? Te vas de la ciudad, porque la ciudad no te está ofreciendo absolutamente nada. ¿Cuál es la idea? Que exista una oferta, pero además integrada dentro de una política de consolidación de los espacios, una política de apoyo, si tú quieres, a la gestión cultural, ¿no? Y que la cultura vaya a los barrios. Para allá vamos, yo quiero que nos ayuden. Nuestro equipo de producción tiene una interrogante que ha sido recibida por parte de los artistas y gestores culturales, entonces vamos a pedir que lo reproduzcan y de esa forma también nuestro invitado, el economista Pablo Dávalos, la pueda contestar oportunamente. Soy Rosa Blanca Ponce, soy la coordinadora de la extensión de la Casa de la Cultura, extensión San Antonio de Pichincha. Mi inquietud es la siguiente: si es que las autoridades del municipio están dispuestas a hacer un trabajo con la ruralidad, porque para allá decir tenemos nosotros muchas ausencias y también la carencia absoluta de recursos, solamente lo que nos llega de Quito, pero no hay como un trabajo directo con los gestores y cultores de las parroquias. Ahí tenemos. ¿Cuál sería la respuesta? Pero ahí, en la ruralidad, el sentido de fiesta, por ejemplo. La ruralidad es un espacio rico en todo lo que significa las fiestas, la ancestralidad, etcétera. Creo que habría que integrar. Habría que integrar esa producción cultural que tiene la ruralidad con la producción cultural que tienen las zonas urbanas. Habría que extender la gestión cultural a los barrios. Los barrios también tienen que ser no solo espacios de las ligas deportivas, si tú quieres, sino espacios también de gestión cultural. Por ejemplo, de producción cultural. De producción cultural, generalmente en este circuito, Casa de la Cultura, Barrio América, La Floresta, Panecillo, el centro histórico de lo que corresponde, y casi hasta ahí hablamos centros culturales, teatros, anfiteatros, en fin. Pero en el plan que ustedes están manejando, ¿postulan crear algo también? Un nuevo centro cultural en el norte, un nuevo centro cultural en el sur también, porque la cultura es fundamental, define a los pueblos, establece, si tú quieres, una dimensión estética que le da sentido a la vida, ¿no? Y esa dimensión estética tiene varias expresiones, absolutamente varias expresiones, y eso nos ayuda a construirnos como ciudad, a generar la identidad como ciudad. Necesitamos el desarrollo de esas políticas, necesitamos financiar esas políticas, necesitamos proteger a quienes hacen arte en la ciudad, porque nos están dando un sentido de identidad, un sentido de vinculación, nos están explicando qué hacemos como seres humanos aquí en el universo, en el mundo, ¿no? Entonces, creo yo que el municipio debe apoyar esas estrategias. ¿Y tienen planes para la mitad del mundo, el sector San Antonio? Sí, o sea, nosotros consideramos que, por ejemplo, en el sector mitad del mundo, en el sector Calderón, etcétera, hay muchas fiestas religiosas, por ejemplo, hay muchas fiestas populares, pero son fiestas que se quedan dentro de ese espacio, que no se socializan y no se colectivizan con el conjunto de la ciudad. La ciudad vive a espaldas de su propia ruralidad. Creo que el criterio de modernidad en ese sentido hace que no regresemos a ver y consideremos esas expresiones culturales. ¿Por qué no hacemos, qué sé yo, de las fiestas que hay en todos los espacios, desde, no sé, estoy pensando en varios sectores, Yoa, etcétera, tienen su propia vivencia cultural, sus propias fiestas, sus propias ancestralidades? Podríamos regresar a ver a eso, podríamos integrar, podríamos hacer una agenda de eventos donde los quiteños vayan a esos eventos y a su vez generar y propiciar la creación de otro tipo de eventos en los sectores rurales, ¿no? Sobre todo el sector de la mitad del mundo, que es tan ancestral, ¿no? Tiene un significado catequilla y todo eso, de profundas significaciones históricos y milenarias, si tú quieres. Siempre fue un eje de la constitución en esta ciudad. Bueno, amigos, el tiempo nos ha quedado bastante corto, ha pasado rápidamente y bueno, ahí hemos podido recibir las propuestas en torno al tema cultural y al artístico que piensa manejar el economista Pablo Dávalos en caso de ser favorecido con el voto popular el próximo 24 de marzo, donde todos iremos a votar por diferentes autoridades, entre ellos el alcalde de la ciudad de Quito. Muchas gracias por haber compartido este espacio aquí en Zona Cultura y nos mantenemos al tanto de cualquier tipo de información en caso de ser elegido también, por supuesto, que nos visite por acá, no se olvide de nosotros. Por supuesto, cuenta con eso, estaremos aquí.